minutos. Las escuchamos a Roxana Rechimón y a Cintia Alcaraz. Es visibilizar el reclamo que venimos haciendo de hace muchísimos años contra la violencia de género institucional y la violencia doméstica. Y esto es en el marco de el último femicidio que sucedió de Lucía y que también nos mueve a nosotras, a las mujeres pampeanas, por el feminicidio que sucedió acá en nuestra provincia hace una semana. Esto es convocado a nivel nacional a través también de la Comisión del Encuentro Nacional de Mujeres y de las trabajadoras de comunicación de la Red PAR también. Ayer me preguntaban justamente cuál había sido, cómo se había surgido rápidamente esto. Y justamente fue eso. Vinimos de Rosario, más de 90.000 mujeres, de reclamar justamente contra la violencia machista y nos encontramos con esta realidad cotidiana, pero que se ha profundizado y se profundiza cada vez más. Y lo que nosotras vemos es que cuanto más organización tenemos de las mujeres, del otro lado de la violencia y el Estado nos abandona cada vez más. ¿Qué actividades va a haber acá? Porque se hablaba de parar actividades entre la 1 y las 2 de la tarde. En este caso aquí, ¿qué va a haber? Sí, esto es una asamblea abierta y nosotros la convocamos a partir de las 10 de la mañana junto con las herramientas que tenemos las trabajadoras de la provincia, que es la mesa intersindical, UTELPA, y el sindicato de prensa, el CIPREM, que ha adherido a esta medida también, justamente, porque la consigna, como vos decías bien, Gastón, es de 1 a 2 de la tarde, pero eso es en un horario nacional, donde las actividades comienzan a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y nosotros en nuestra provincia arrancamos 6 y media a 1 de la tarde, entonces nos parecía que para visibilizar también en la provincia tenía que ser una asamblea convocada a partir de las 10 de la mañana. ¿Son solo mujeres? Sí, la asamblea es de mujeres. Es justamente porque lo que queremos visibilizar es eso, que somos también parte de esta producción de la provincia y que ocupamos nuestros cargos también bajo el maltrato laboral que se ejerce en todos los sectores que tenemos institucionales públicos y privados. La diferencia que hay en los derechos entre los varones y las mujeres, y esto justamente en el marco de que nosotros acá en nuestra provincia tenemos una intendencia donde se ha perseguido a las mujeres. La mayoría de las compañeras que iniciaron una carpa por despidos en la municipalidad eran sostenes de familia y mujeres, y esto ha marcado a lo largo de estos 10 meses una persecución neta y exclusivamente hacia las mujeres trabajadoras, que es una política que viene desde el gobierno nacional y la ha implementado espectacularmente, hablando mal y pronto, el intendente de la ciudad de Santa Rosa. Sin quitarle la responsabilidad al gobernador de la provincia, que también ha hecho oídos sordos durante todos estos meses y todos sus organismos a los reclamos que llevamos las mujeres en La Pampa. Cintia, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel nacional? Hubo dos marchas, ni una menos, que fueron multitudinarias. Sin embargo, los femicidios se siguen sucediendo. Una mujer cada 30 horas sigue muriendo. Se dieron 4 en los últimos días también. Bueno, eso es estudiado, digamos. Generalmente cuando las mujeres más nos empoderamos, cuando más fortalecidas nos encontramos y nos visibilizamos y exigimos el reconocimiento de nuestros derechos humanos, que no es otra cosa que eso, y las garantías de nuestras vidas, los hombres, la raigambre patriarcal, porque no es el hombre, son los hombres, la raigambre patriarcal cultural, hace su arremetida también para defender ese espacio de privilegio en el que se encuentra muy cómodo y no está dispuesto a perder. Esto implica que, por supuesto, las violencias se profundizan, las mujeres que se encuentran en la pobreza, por supuesto, son aquellas que más reciben esos ataques. Nosotras estamos exigiendo hoy y vamos a comenzar en esta asamblea y continuar durante toda la tarde juntando firmas para que se declare la ley de emergencia nacional en materia de violencia de género. Estas firmas que vamos a juntar se las vamos a presentar al diputado provincial, al diputado nacional que esté dispuesto a llevar adelante nuestro reclamo y exigir que esto lleve adelante el financiamiento de todos los programas y las leyes que hemos conseguido con la lucha en la calle de defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres.